por plaza. Ya, bueno, varón. Nosotros estuvimos otro día, lo llamamos por teléfono, porque varios dirigentes que trabajábamos y que estuvimos apoyando el proyecto, quiero conversar, porque saber cuánto es posibilidad de aumentar, y más bien, digamos, tenemos un protocolo, ese protocolo, así que después tenemos que irnos llegando con su trabajo acá. Más que nada, tener una conversación, un diálogo y conversar. Ellos para tener algunas preguntas que hacerle y se trata de eso. Primero, felicitarlo. No fue fácil, probablemente, como todo proyecto, como toda cosa que tiene que caer, no está todo de acuerdo, pero no está lógico. No. La primera vez que estamos en una democracia, y por lo tanto, la pero lo que estábamos de acuerdo, y nuestra organización, el dirigente, y varios, lo único que esperan es que este proyecto sea, sirva para atraer. Es decir, la organización más abajo, que es importante. Yo hoy día pensaba en como no sé, no sugerencia nada. Me he dado cuenta de que cada seminario, cada no sé, distintas niños, ya sea de la salud, ya sea de educación, ya sea de comercio, no, Hotel Gara en Vila. El Hotel Gara famoso y tiene como 4 o 5 salas, ¿verdad? Y hoy día estaban ricas. Una por la salud, otra por no sé. ¿Y por qué? Porque la pareja no hay. No hay donde las organizaciones ya puedan reunirse. No hay estructura para nada. ¿Sí? Aquí es lo único que hay. En los gente de 30, no, en Marina del Rey. El cara está aquí, está confundiendo. No es Marina del Rey. Y aquí lo que gana es uno que es chiquito que tiene un saloncito y no tiene más. Y el otro es que existe lo que está, pero no tiene. No tiene. Entonces todo en vida. Todo en vida. Toda la posibilidad de tomar en vida. Entonces yo, que dice que yo creo que solo a lo mejor posibilidades de gente, porque eso sería súper importante. Tener un salón de eventos cuando digamos, tener, digamos, las salas de reunión, de seminario, de cosas así. Porque siempre esto va acompañado siempre o con el desayuno, o con el almuerzo, o en fin. Evidentemente no no voy a dejar exactamente que Valverde había sido trabajado en el comunal y que, como dicen ahí, como en esa obliga, había que la gracia a usted se me entiende. Evidentemente, como dice usted, yo, hay opiniones distintas y esto es razonable dentro de la razón del temperamento humano. Pero bueno, estamos todos convencidos que este es un proyecto interesante y que va a agregar valor a Valparaíso. Y en ese sentido, creo que la Unión de Juntas de Vecinos, la Comunal, la UNCO, ha sido un apoyo y evidentemente nos ha manifestado su vista, sus obligaciones. La idea hoy día es contar un poco en qué está el proyecto, cuáles son los próximos pasos y conversar un poco de cómo vemos nosotros que podríamos partir ya un poco trabajando en conjunto con estas cosas. Por la formación profesional hice una presentación, es como si yo me debía hacer más de una conversación, como hay que pero los ingenieros somos menos cuadrados y me siento más cómodo ahí con algo que el apoyo para ir contando. Yo sé que muchos de ustedes conocen esto, pero no quise partir como que todo esto ya era sabido. Un poco recordarnos todos que estamos hablando de un proyecto, una apertura con el concepto que es una iniciativa muy antigua en el paraíso, que viene mucho antes de que existiera el proyecto de la que pasó por la construcción de una estructura, de un hospital, por una administración internacional llamada por el puerto de Valparaíso, donde el puerto de Valparaíso, como empresa de la sigue siendo propietario de los terrenos, sigue siendo patentado y nosotros básicamente somos arrendatarios por 30 años de esto, donde al final tenemos que construir, mantener y esto vuelve a la empresa portuaria. O sea, esto siempre sigue siendo propiedad de todos. Mi característica fundamental, independiente, nosotros en las reuniones con ustedes, en las reuniones con los vecinos, los estudios de mercado, en todas las instancias que exploramos y tratamos de investigar y entender cómo la realidad y el contexto del paraíso nos dieron cuenta que la aspiración más importante que unía a todos era poder acceder al borde costero. Y esto quiero repetirlo, esto parece que dijo Gallardo, que siempre lo digo, el proyecto considera 800 y tantos metros de borde costero abierto a toda la gente, 24 horas al día, 365 días al año, hecho por el proyecto y mantenido por el proyecto. O sea, parte de las condiciones para sacar esto es que efectivamente se materializa este paseo costero, al igual que una plaza en lo que es el remate de la Avenida Francia y una plaza en el remate de la Avenida Argentina. Eso es una característica esencial del proyecto. Y más aún, nosotros vemos que esto es clave para el proyecto. Nosotros creemos que efectivamente es lo que le da el brillo, lo que le da la distinción, lo que hace que sea algo distinto a lo que pueda estar pasando en cualquier otro proyecto específico. Por lo tanto, en el fondo, queremos que el proyecto se trata de un borde costero urbano y público. Podrán haber opiniones de que en el mundo se haya hecho esto, o sea, soluciones pueden haber distintas. Lo que sí les puedo garantizar es que esta solución va a ser un borde costero todos los días del año para todas las personas. Por tanto, algo que ha estado de alguna forma cerrado para la gente, por lo menos yo tengo mucha razón de seguir acá del chico, va a pasar a que podamos ir a acceder, va a ser como la Plaza Colombia del Niño, como la Avenida de Perú, como el Torpedero, donde efectivamente la gente va el fin de semana, se toma un helado, va con los hijos, con los nietos, con los abuelos, si quiere no se toma ningún helado y pasea todo el día. Es lo que yo lo he conocido algunas veces, yo soy nacido en Valparaíso, es lo que a mí me gusta. Yo precisamente vengo a Valparaíso y camino, no tengo mucho que ir donde ir. Cuando voy, estoy un rato y después me vuelvo a Santiago. El proyecto esencialmente considera eso. Y eso unido a una oferta de extensión a cosas culturales, bibliotecas, museos, o sea, acá. Entendemos que el Valparaíso es una ciudad especial, una ciudad particular, una ciudad con características, con una cultura muy desarrollada, y esa cultura definitivamente va a tener una cabida dentro del turismo. Obviamente va a haber comercio, servicios, esto me tocó conversar con más de algún urbanista, y dice, mira, al final uno tiene que tener un motivo como persona, como ser humano, un motivo del cual ir a un lugar. Uno no va a... O sea, que acá te vamos a tener motivos, vamos a tener salud, vamos a tener educación, vamos a tener el banco, la farmacia, los motivos habituales por los cuales las personas van a una cosa. Y justo con eso va a poder disfrutar el fondo de el borde costero, el muelle, los cafés, la apertura del mundo. Y evidentemente en nuestra experiencia, nosotros tenemos 11 centros urbanos a lo largo de Chile, sabemos que generamos un efecto positivo a nuestro alrededor. Generamos empleo, generamos un fondo social que todo tiende a nivelar un poco más hacia arriba, generamos renovación urbana y Valparaíso no hace excepción. Nosotros creemos que Valparaíso necesita ser una ciudad con excelente patrimonio, con excelente historia y necesita algunos catalizadores que lo vayan catalizando hacia el futuro. Y pensamos que este es un gran puente, uno de ellos. Pues hay muchos más. Está obviamente todo el tema de la señal, está los cerros. Evidentemente nosotros creemos que en concordancia con estos elementos vamos a lograr que el paraíso dé un nuevo paso hacia adelante, respetando y rescatando toda la tradición que tiene, la proyecte un poco hacia el próximo año. ¿En qué estamos? Yo creo que acá en el fondo quise comentar un poco cuál era el próximo paso del proyecto, cuáles eran los tiempos. Nosotros ahora estamos en el fondo está de alguna forma el cambio aprobado en la municipalidad están entrando en vigencia, faltan algunos trámites administrativos ahora en la municipalidad que hacen que estos documentos oficiales entren plenamente en vigencia. Obviamente hay que esperar que esto ocurra. Cuando esto ocurra, nosotros partimos iniciando ya la revisión de los permisos de vialidad y los permisos de obra. Estos permisos en general, en nuestra experiencia, duran aproximadamente entre 8 meses y un año. Eso es lo que demora la tramitación de estos permisos. Estos son tiempos que no dependen de nosotros, tampoco exclusivamente de la municipalidad, dependen del Ministerio de la Pública, del Transporte, de la municipalidad. Acá hay un conjunto de organismos que actúan para la otorgación de los diversos permisos. Permisos que ya han estado obviamente trabajados, pero los plazos razonables para eso son los que les comento. De esta forma, el primer semestre de 2010 se puede estar dando ya inicio a las obras y pensando en una apertura durante el año 2011. Estos son, a grosso modo, los tiempos donde efectivamente el trabajo más importante desde el punto de vista de la viabilidad, y yo sé que es en todo el mundo un tema súper sensible, súper importante, clave y bajo las condiciones económicas de vida más importante todavía, el trabajo fuerte de estabilidad se produce entre 2010 y 2011. Y ahí en el fondo es donde ya se produce el fondo de los 1.500 empleos en la etapa de construcción y los 3.000 empleos, los 2.000 empleos en la etapa de operación. Sin embargo, nosotros ya hace 3-4 años más o menos, venimos trabajando muy fuerte en un área que tiene un nombre muy sofisticado, se llama responsabilidad social empresarial. Que básicamente yo lo interpreto, y la madre me va a corregir probablemente, como ser un buen vecino de las comunidades donde nosotros nos relacionamos. Y esta área está a cargo de la Marti. La Marti está con nosotros, ella ha trabajado en varias instancias públicas y privadas y docentes. Y ella nos ha estructurado, nos ha encaminado un poco, tener una forma sistemática de acercarnos a las comunidades en distintos frentes. Los grupos de riesgo, los grupos masivos, los usuarios, las comunidades, los migrantes, y ese es el trabajo que de alguna forma nos gustaría iniciar ahora con la UNCO. Tenemos algunas ideas, la madre primero nos va a contar muy rápidamente qué es lo que ella hace, y después nos va a comentar un par de iniciativas que queremos plantear nosotros, que nos ocurra a nosotros, pero también, y como motivo principal de nuestra visita es escucharlo a ustedes. Ustedes nos dicen, ¿saben qué? Mira, este me parece súper bien, ¿por qué no piensan esto otro? Muchas de estas cosas, y lo conversábamos cuando lo vimos en el auto, uno efectivamente trabaja en una empresa importante social, ¿no? Y esto no se trata, en la responsabilidad social no se trata de que venga una gran empresa de la estratosfera a solucionar el problema a todo el mundo. Muchas veces se trata de cómo ayudamos a que las personas se conecten con planes que ya existen. Y que la gente no sabe cómo postular, no sabe cómo inscribirse, no sabe cómo postular, y cómo nosotros detectamos las necesidades, externalizamos eso y lo ayudamos y de alguna forma optimizamos de repente cosas que ya están ahí pero logramos que sea más, más eficiente y más eficaz para las comunidades donde nosotros nos involucramos. ¿Sí? Los dejo con la máquina de compañeros. Hola, yo soy Comillano Colosero. Gracias. seleccionados por las oficinas de la municipalidad. Para ello entonces necesitamos un trabajo anterior, tener el RUT, el papel de antecedentes, o sea, todas las cosas que piden un centro y cumplir con los requisitos que tienen. Durante todo ese trabajo, con apoyo que podemos hacer nosotros para llegar a la población. O sea, página es actualizar la información, coordinar el problema local y ir cumpliendo con los requisitos, en otro minuto lo vamos a ver. Esto durante como de 6 meses que uno se empieza con la construcción, mientras están utilizando el tema de los ¿verdad? Otro trabajo que empezamos a hacer nosotros. Yo les conté alguna ley, seguramente no lo conozco, pero mi dinero tiene que ver cómo trabajamos con los chiquillos de pareja, nosotros tenemos un niño que pide, ven en la calle, con una tableta de diferentes usuarios. También entonces yo creo que hay un valor. No sabemos y lo más probable es que es como a depositar todo. Hoy día hemos atendido a 163 niños a nivel nacional. Tenemos listos. Y los niños internos y el equipo de son niños que ya se han derivado. Que volvieron a los hogares, que están en alguna población, en algún centro de CONASA, en algún centro de CONASA. Los niños del otro lado son aquellos que, al acercarnos a nosotros, dejaron de venir al mundo. Hay muchos niños que nosotros tenemos realidad, que nos están pasando la lectura, la gente, que nos manda a dormir, los chiquitos, nos manda a los papás, pero hay que hacer que los papás, a los que están los niños, que los que están los niños, a los que tenemos que estar los niños. Y el vínculo tiene que ver con todos los niños, y el adolescente con los que estamos trabajando allí, los acompañamos mucho tienen para el proceso, son jóvenes complicados, muchos de ellos son todos los que venden las cosas que producen las cosas que han jugado, y nuestro trabajo es con ellos, es acompañar absolutamente a su vez. Esta es la estamos haciendo con este programa. Y luego trabajo yo me refiero con el sector, con levantar Puerto Valor. Viene a leer la primera cadena, no lo sé. ¿Cómo lo hacemos? Lo empezamos a coordinar con la red. Tenemos una red de alianzas que con ellos se va con varios meses. Estamos trabajando solo. Estamos haciendo los competidores, con los ciudadanos, con las OPD, con las personas de derecho, con las municipalidades de la nacional, con las que la de salud, la administración de cada una de las corporaciones. En el fondo lo que tratamos de hacer es reinsertar. Hay muchos chiquitos que han salido por cualquier causa. Nosotros pasamos de uno a uno más dentro de las mesas de trabajo de jornada internacional. Otro de los proyectos que tenemos, que es el proyecto también, que ver con las zonas de arranque, que son chiquitos con las niñas. Yo diría que con los dos derechos, los tres chiquitos van a lograr los seis en los que hay en el proyecto. Cuatro en la zona metropolitana y una en el. La verdad que este proyecto tiene que ver con la redacción psicosocial. Los chiquillos de escuelas municipales son, ojalá, los sectores más vulnerables de la comunidad, en los que nos usamos en el espacio, los hospitales, en el centro de los con profesores nuestros, con los uniformes que tienen que hacer nosotros, las relaciones, los llamados, los contenedores. En el fondo es, durante dos días a la semana, tienen 4 horas adicionales de mencionamiento. Y además lo pasamos en nuestra educación, porque solo en ese colegio no hecho su jornada. Nosotros comenzamos a ocupar la calle. Yo pienso que en Valparaíso pasa algo, pero como el problema. Aquí en Mola, al lado de un turnáculo, pero en Cartagena no tiene que poder hacer algo con la escuela de Estado. Esta es otra intervención que también la podemos hacer desde acá, desde esta etapa del colegio. Solo hoy día el 10% de todas las personas que pagan el servicio a nivel nacional son discapacitadas. De todo tipo de discapacidad. De edad, de sordos, de tipo distinta, por ejemplo, concepciones de sordos, de esquizofrénicos que no van a pagar, de distintas razones, de otro tipo de razones, tiene que ver con que esta es una realidad que existe y que nosotros, obviamente, desde la sociedad social, le damos la vía de la diversidad. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, usted, que son los que conocen su economía, debe conocer a las personas con discapacidad o capacidades diferentes de su vida, y en su comunidad, que tiene condiciones de trabajar, tiene requisitos, porque las personas que nos son integradas en el todo personal del Fondo Nacional de la Discapacidad. Y esta alianza la hacemos con el personal y con las oficinas también municipales, de oficina de discapacidad. A lo mejor aquí lo podemos hacer a través de la unidad de la ciudad y el personal. ahí el que determina, califica, registra, ¿no es cierto? De que esta persona de verdad quiere estar vivo de vida para ir a tener el. Y tenemos el 10%, o sea, nosotros todos los más quieren el 10% de estos trabajadores con estas carencias. Tiene igualdad de condiciones, el mismo valor hora. Dentro del ámbito empresarial, lo que hasta ahora le relata la Malvi es mira, estas son nuestras credenciales de entrada, esto es lo que nosotros conocemos y esto es lo que nosotros aspiramos a poner en práctica cuando Puerto Varón esté funcionando. Y hay una etapa previa de cómo nos aprestamos, cómo nos preparamos para llegar a esto. Y esto es lo que las máquinas quieren poner ahora, cuando cómo aportamos el camino. Yo escuché una trabajamos con la colección política, con la colección política, y me mandó a decir que tenía un problema de gente que tenía anteriormente ciertos derechos y ahora lo perdió. Y ahora y hay gente que a lo mejor no tiene necesidades, pero nada, después hay distorsiones y uno quiere ver cómo, digamos, aportar con algo, cómo mejorar todas las cosas. Pero son cosas que hay que ir a trabajar poco a poco. Luchar con la defensa de esto. Y en ese sentido, prácticamente, tú sabes que nosotros estamos dispuestos a eso. Y vamos a luchar siempre porque queremos, lo queremos el orden y lo abrazamos bien el orden y lo conocemos. Y vamos a luchar con muchas cosas. Pero también tenemos que ser consecuentes, digamos, aquí, realistas, de que bendiga las cosas, realidad nos están dando como se están dando, como pensábamos nosotros. Ya por ahí yo he escuchado algunas voces que no las queremos mencionar acá, sino que prácticamente en el fondo como que quieren desvirtuarlo el proceso, digamos, de la concentración de gente. Cuando nosotros conversábamos en estas reuniones con Sebastián, hablábamos, ¿sí? De que primeramente íbamos a estar en la Junta de Vecinos, íbamos a ser los dictados, con la gente que teníamos ahí, la íbamos a colocar a disposición de la Unión Comunal, y la Unión Comunal iba prácticamente a hacer el organismo máximo que iba a hacer el encuentro con la municipalidad para poder estar con nosotros. Yo quiero dar una orden en este sentido, justicia. Ya a mí me pasaron varias cosas anteriormente. Cuando en una oportunidad me dieron contacto, me dieron entrevistar a la casa por el problema del Jorge Montero, más de media hora estuve hablando y resulta que esa cuestión, por la oposición que había en ese momento, no hicieron que esa publicación saliera del exterior para poder que los tengo todos para eso conocían, digamos, de ellos, lo que estábamos nosotros exponiendo, digamos, cuáles eran las virtudes de este Jorge Montero. Así que yo estoy seguro que aquí con Fernando, con el presidente de la Nación Comunal y otro carácter, que es un carácter que empezamos este proceso así, creo que separarlo porque la cosa para este tipo de cosas pues vamos a tener problemas. Entonces necesitamos reuniones, yo no digo permanentes, pero reuniones en la forma posible para irnos preparando, para ir viendo los problemas que van a venir a futuro. Porque yo personalmente trabajé con alto amor por esto, así, de la forma misma que estoy, y muchos de nosotros también tuvimos eso, y no quisieran que esto después se nos efectuara. Sabemos que tenemos 2.000 kilómetros cuadrados, sabemos muchas cosas, y sabemos que digamos que tenemos que llegar a la meta que nosotros nos conocimos. Y eso, lo creo que es conveniente de que ya que la gente pasa. La parte. Era la posición que era la exposición. institución hacía este cambio con trabajamos así con otros dos murales, en el que vean que no se va a regalero. quisimos terminar el relleno, pero no logramos nunca el apoyo al final. Porque se necesita varios elementos para poder, digamos, desarrollar. Muchas veces yo puedo tener, digamos, la voluntad, yo tengo la voluntad, queríamos hacer un plan piloto, empezar con un sector, ver cómo reciclamos, ¿no? Porque necesitamos la bolsa, necesitamos esto, necesitamos dónde poder acopiar esto, y esto después que comercializarlo, en fin, esto es una cadena, se pegaba. Entonces, no es un proyecto fácil de hacer, pero que puede ser. ¿No? Entonces, vamos, después esto con nuestra capacitación. Como tenía que dar dos reuniones con el Chense, nos dijo, a ver, lo quiero que se me capacite. Pero, cuando estamos con el gran dilema, seguramente lo van a dar dentro de esta semana, la próxima semana, como 4 o 5 puntos de trabajo. Ahora a la mesa del fósil, ya, con la municipalidad. Bien, el representante de la comunidad. Entonces, como el José visita, o sea, a la visita que se llama consultora, la consultora de la se ganó un proyecto de jóvenes de 18 a 24 años. Ellos nos mandaron a nosotros. La consulta se necesitaba buscar jóvenes. Y yo quería hacerme, porque no reconocieron que necesitaban mucho de programa de dinero que nosotros la mensualidad. Y creo que la mayor jugada había servido mucho. Porque nosotros de las personas que necesitan, aportamos con 30 jóvenes, ¿sí? 30 jóvenes que transferimos a la distinta junta de vecinos. Dijimos, miren, nosotros necesitamos cada junta de vecinos, necesitamos pruebas. No, no todas. Está conectado, pero con programa 330 y de esos 30, 20 reunieron los requisitos. Entonces, esa es la forma que tenemos que trabajar con el centro. Otro programa, contacto que se encontró, que la decisión fiscal para colaborar para los mayores de 40. También hay una escritura. Perfectamente cumple con los requisitos, a lo mejor de los vecinos que pueden tener y que están ahí. Hace todo el trabajo de intermediación para buscar un empleo. Para la misma elaboración, o sea, no está, el Estado ya tiene el presupuesto para que esa persona, que a veces lo que continúa haciendo también es como una intermediación, porque está bien acercada, porque está definido por ley o por beneficio a las personas, a la comunidad de municipalidad, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Sí. Aún más se puede hacer una consulta, ¿sí? Disculpa. Sí, mira, sí. Disculpa, por todo lo que tú has nombrado como allí, nombrado de la Secretaría de Vivienda, ¿cierto? Con el Estado, ¿tienen algún vínculo con el Estado mismo? ¿En que va a facilitar el control? Porque nosotros ya estamos acá mucho, cuando nos tenemos ya una empresa, que si tenemos ya no saben por qué, porque tenemos una ONG. La ONG, obviamente, que necesita noticias con respecto a tal cual, de todo lo que pasa y de lo que ya, con lo que con el precio, con lo que con el precio de vuelta. Está todo claro, porque nosotros somos una empresa. Nuestra función principal es mostrar nuestro quehacer sea un buen negocio, por eso nos pagan el sueldo. Sin embargo, dado el tipo de empresa que somos, nosotros nos definimos como generadores de centros urbanos, generadores de centros donde la gente convive. Eso implica que en nuestro quehacer cotidiano hay una relación con las comunidades. Y eso es con el tiempo, porque esto nos partió desde el día 1. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, habiendo muchos planes disponibles en organizaciones gubernamentales, ONG, no necesariamente esa ayuda o ese apoyo o eso llegaba a la gente conectada porque no tenían el tiempo, no tenían el conocimiento, no sabían cómo postular, porque el mecanismo en alguna parte se rompía. Y encontramos que nuestra forma de mezclar las comunidades de una forma proactiva, beneficiosa, positiva, era dedicar parte de nuestro quehacer a eso. Y de ahí nace el área que me lleva la mano hace 4 años, donde sistematiza esto y, por ejemplo, teníamos un tema con los niños, porque había muchos que le digo, está el tema del rugby, está el tema de los niños discapacitados. Sabemos que nuestros proyectos donde llegan, las personas que llegan, generan un montón de expectativas. De diversos tipos, sabemos que el empleo es una tremenda expectativa. Por tanto, hace un tiempo atrás partimos trabajando en cómo optimizar eso y que efectivamente el empleo que da a la gente que llega a ser nuestro vecino. Al principio, los primeros años nos dimos cuenta y nos pegamos partes por abajo hasta que nos dimos cuenta que, mira, en realidad, acá muchas veces hay unas municipalidades que no funcionan todo lo bien, que llegamos a una montaña, que hay que acercarse a conversar con los vecinos y tratar de levantar un poco las necesidades. Por ejemplo, acabamos de abrir un centro urbano en la Alameda, en el centro central, y la Mati se cuenta que hay un tema muy potente con los peruanos. En la Florida no hay un tema con los peruanos. En el centro central, sí. Y ahí hay que trabajarlo, acercarse y ver cómo da la una. Ahora, para ser sincero, como decías tú, esto es un elemento, un apoyo. Nosotros con esto probablemente no le cambiamos la vida a nadie, no le hacemos la vida a nadie de nuevo, pero sí facilitamos que pasen muchas cosas. Y tratamos de... En este contexto. Son justamente las facilidades. Exacto. Nada más de llegar a la raíz. Gracias. Mira, contando un poco ya la intervención de la gente que está planteando el tema del trabajo. gente que tiene la persona pública. Yo creo que el paso para ella y la construcción de esa de trabajo y lo que tenemos que participar es el dinero que quiero ir teniendo y a veces encontramos hasta un programa de trabajo en el mismo, ahora quizás. No, yo creo que, tema, porque yo creo que la capacitación, la tecnología de acá, la corriente, o sea, toca media. No, yo creo que debería partir con el equipo de la marca, trabajando temas, aterrizándolo. Yo imagino que hay expectativas que se llenarán y otras que no se llenarán. ¿Es el Mall Plaza que va a contratar las 2.600 personas? no es el mismo. No, pero nosotros lo que hemos desarrollado es una metodología para trabajar con todo la red de comerciantes y operadores que trabajan con nosotros para poner a disposición la gente de los municipios. Yo diría que el éxito que hemos tenido en esta gestión alcanza al 50 o 60% en los casos que tenemos agendados. Tenemos que acá más corto, porque también tenemos otros desafíos de ir creciendo. Pero efectivamente nosotros, de alguna forma, cuando llegan las cadenas, los comerciantes, es que nos vamos instalando todo esto, pero yo digo, ¿qué? ¿Cuánta gente necesita? ¿De qué vestir? Y como un servicio nuestro, decimos, mira, acá está la gente, acá está capacitada, y eso lo hemos hecho. Aparte que ustedes, como Mall Plaza, le entregan a los locatarios, digamos. Y el éxito de esto ha sido un 60% de la gente que hemos logrado poner en estas bases de datos. Necesitamos una necesidad con un requerimiento. Al final tenías razón. Nosotros directamente los padrinos vamos a contratar a 30 o 40 personas, pero el sistema va a contratar a 2.000 personas. Y nosotros probamos de maximizar todo el sistema en la comunidad. Ya, en esa. Yo quiero quedar bastante clara en ese sentido. Porque, ¿cómo ustedes hacen esto de que las personas que le van a arrendar el local a ustedes, porque ustedes van a ser las personas que van a hacer el local y se lo van a arrendar, qué sé yo, a la vela, que es 1.1A, y qué sé yo, otro locatario. ¿Cómo, o sea, cuál es la cómo legalmente lo pueden solamente, o sea, tengo que entender entonces que cualquier convenio que ustedes firmen con cualquier persona que sea, no es un compromiso de un querer hacer, pero no es un compromiso. Es un compromiento de que yo voy a hacer lo que me comprometo a facilitarlo. La capacitación, la capacidad. Ahora, si Falabella dice, yo no, realmente, gracias, muy amable, pero yo traigo a mi gente, usted no, no hay cosa. Eso no pasa. Eso es bueno. O sea, puede pasar. Yo no quiero. Lo único que no puede tener es la experiencia, porque el pasado, como dice mi abuelito, fue predictor del futuro. El 60% de las personas que han entrado en los programas han terminado trabajando en los programas. Hoy en día hay 25.000 personas trabajando en todos los Mall Plaza. De esas 18.000 son de las mismas comunas donde están los Mall Plaza. Y a través del tiempo eso va aumentando. O sea, ahora no va a haber Mall de 60 al año siguiente al 70, porque se va creando un ciclo. Ya. Ok. Y lo otro es cuando se dice que va a haber, va a ser abierto para la comunidad, ¿qué pasa? Sucede que ya tenemos, a propósito de historias, ¿no? Tenemos la historia del Mall Plaza Antofagasta, que en este momento tiene graves problemas de subsistir. De hecho, el Mall Plaza Antofagasta está con tremendos problemas con la municipalidad porque está queriendo cobrar estacionamiento en el Mall Plaza. La municipalidad, obviamente, que no le dio autorización para cobrar estacionamiento. Entonces, también por mirar lo que pasa, ¿me entiendes tú? La historia, porque también uno tiene que ver los pros y los contras, ¿ya? Entonces, mi pregunta va por ahí. O sea, si bien es cierto, ustedes dicen ahora que va a ser abierto a la comunidad, ¿qué va a pasar si pasa lo mismo que pasó en Antofagasta, que apenas se puede mantener el Mall Plaza? Entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Lo primero que quería pedir es que no me tienes que estar más informada. Antofagasta es un tremendo proyecto. No, es que el proyecto es grande. Yo tuve la suerte que me mandaron el lunes, en una nota de prensa, la alcaldesa de Antofagasta sacando por ahí. Donde lo esperan con el mantenimiento, efectivamente, con los puntos de los funcionarios. Sin embargo, la alcaldesa de Antofagasta, en el paraíso, reconoce que el Mall Plaza Antofagasta ha sido un tremendo aporte para la comunidad, para la ciudad, que ha tirado todo para arriba, que el centro de los proyectos ha vitalizado y que tiene problemas puntuales con el tema de los funcionarios. O sea, te puedo terminar tu correo electrónico, te mando la nota de prensa de TVN. Y me mandan también lo que me está mostrando. Ahora, quiero dar una pregunta más. El centro está abierto para las personas, no para los vehículos, porque pueden entrar en camión y van a cuando todo el mundo. Obviamente se toman los resguardos para que haya un uso razonable. Es decir, si tú me dices que van a haber jóvenes, o sea, que no vamos a dejar que los jóvenes estén a las 4 de la mañana tomando. Obviamente tiene que haber una norma de convivencia razonable. Esto no significa que la gente no se le deje pasar y está bien. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Lo primero que nada es que lo que queríamos era agradecerle el apoyo, agradecerle la confianza, el trabajo. Yo soy porteño de nacimiento, hace hartos años que lo veo acá, pero realmente, como yo cristianamente estoy convencido que esto va a ser algo muy importante para la ciudad. Estoy feliz de trabajar en esto porque aparte me toca un poco mi corazón, ¿sí? Y lo otro es que nos quedamos con el mensaje de, ¿sabes qué? Partamos trabajando, partamos avanzando, podrán ser pasos más chicos, más grandes, pero partamos dando pasos. Y eso es lo que la Marley, con su equipo, que tiene una, metodología, tiene una forma ya de trabajar, la idea es que partamos haciéndolo, levantando un poco la inquietud que ustedes conocen por qué hay. Oye, ¿cuáles serían concretamente las tareas que ustedes plantean para la unión comunal? ¿Cuáles serían las tareas que serían ustedes también? Yo siento que la Marley tiene que organizar una ronda de trabajo con ustedes. Sentarse en la mesa, hablar de papeles, con tiempo, una tarde, que se ok, a ver esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo estructuramos el plan? ¿Dónde tampoco vamos a hacer 10 cosas? ¿Dónde focalizamos nuestros intereses? ¿Cómo nos preparamos para esta pequeña? Sí, yo no sé, ¿podemos usar aquí? Así que agradecerle a ustedes por la invitación y darle las gracias a ustedes.